Reclamos y balances de productores de alimentos. Los productores del principal cordón hortícola bonaerense realizaron un paro quintero y tractorazo el pasado jueves y viernes. La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, la Asociación de Medianeros y Afines, ASOMA, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena son las organizaciones de segundo grado que convocaron a las protestas. Los productores de Berazategui, Florencio Varela y La Plata se apostaron en la vera de las rutas 2, 6, 36 y 53. Virginia Crispín Condori, de la UTT, le explicó a Radio Aijuna que la situación de los productores empeoró con la nueva gestión de Mauricio Macri. Acá en el cordón hortícola platense abastecen a casi todo el país de verdura, con el sacrificio de las familias quinteras que viven en viviendas muy precarias, no tienen acceso a la tierra. Con el gobierno de Macri se puso mucho peor por el tema de la devaluación y el tarifazo, porque impactó directamente. Nahuel Levalli, de la misma organización, nos dijo que las medidas económicas del gobierno van a terminar fundiendo al sector. Básicamente con la devaluación los costos han aumentado entre un 40 y un 50% y con la quita de subsidio a la luz eléctrica también han aumentado los costos entre un 100 y un 300%. Se están dando todas las facilidades y los subsidios, la posibilidad de ganancias extraordinarias a quienes son los grandes terratenientes y venden soja en el exterior y cobran en dólares. Bueno, acá nosotros producimos comida y el gobierno no tiene una sola medida positiva. Y no solamente eso, sino que las medidas que toma son para terminar de fundir al sector. Levalli dice que los aumentos en los costos impactan sobre problemas estructurales de producción y explotación laboral. Un enorme porcentaje de la verdura que se consume diariamente está producida por familias pequeñas productoras, familias que son sin tierra, que alquilan, sin maquinaria propia, presas de un modelo de producción en base a insumos, agroquímicos, semillas importadas. Toda la verdura que se consume hace muchísimos años, cada día está manchada con la vida miserable que tienen las familias que la producen. Y eso es una situación estructural. Por su parte, Virginia Crispín Condori le contó a Radio Aijuna los reclamos y las medidas concretas que le solicitan al gobierno. Estamos exigiendo la regularización de los alquileres, estamos exigiendo el subsidio al gasoil y al uso de la luz para la producción, estamos exigiendo la fijación de un precio sostén para la verdura. No puede ser que el productor gane monedas por su producción mientras que el consumidor paga un montón de dinero. Eso no es posible. Los reclamos son a nivel nacional y provincial. Finalmente, a las organizaciones los recibieron en el Ministerio de Agroindustria. Durante el fin de semana, en asamblea, se definió que si en 30 días no hay ningún avance concreto, saldrán a la calle nuevamente redoblando la fuerza del reclamo. Les contamos desde Radio Aijuna de Bernal para el informativo Farco.